Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. Musical. Además con Mezcalito, Zapunk en la noche de la gatera. Se llena de gente la radio, acércate, Lambaré 873. Toda la semana para estar haciendo este programa de mierda que puedo llamar la gatera. Okay. En este caso en particular el programa número 109 en el día de hoy. ¿Qué es el 109, señor Tomás Fortina? Y este que va de Villa Crespo hasta la Lanús 2. El 109. Exactamente. Sí, es verdad que pasa por Malavia. Bien. Bueno, hermoso programa. Las imágenes de Macri, ¿no? Que están dando vuelta. Vamos a hacer muchos memes. Le pido por favor a la Macri gente. Macri hablando en inglés es peor que Susana. O Macri siendo presidente en general. En general. Y también esta señora Shakira. Bueno, ahora vamos a hablar. Estuvo con él hoy. ¿Con Macri? Sí, ¿no la viste? Thank you, Mr. President, for your compromiso. ¿Que hablaban en inglés entre ellos? Sí, entonces no, ¡Estos boludo! Porque son unos cipayos. Es la Malinche, la hija de la gran. Bueno, habilitamos ya mismo nuestras vías de comunicación para que se puedan comunicar con nosotros. Estamos ansiosos por saber qué quieren decir con la palabra orden. ¿Qué es para vos el orden? ¿Sos una persona ordenada? ¿Tenés algo que es fundamental? Si tenés ordenado el cajón de la ropa interior, sos una persona ordenada. Lo ordené la semana pasada. Claro, ponte ese... No sos ordenada, jamás. No, gracias que envuelvo, digamos, las paredes. ¿Tienes pinta de ser ordenada igual? pero no el cajón, no el cajón de la ropa. No el cajón. ¿Usted, señorita Marina? No, por lo general flasheo que cuando ordeno las cosas es porque me estoy ordenando a mí. Ah, ese momento. Feng shui. Vamos a estar hablando del feng shui justamente. Vos, Mario, por ejemplo, vos tenés que yo voy a tu casa y por lo general tu casa es bastante ordenada. Sí, reordenada. Sí, sí, sí. Abrís el cajón de ropa interior mía y tenés dos hileras de medias que se doblan de una manera en particular, las medias de los pies. Después tenés hilera de bombachas, hilera de corpiños, hilera de tangas y atrás hilera de cinturones. En el mismo cajón, todo reordenado, no, mal. Tengo un cajón de remeras, uno de poleras y uno de suéteres. Yo tengo pocos cajones, es lo que hago, cuelgo mis remeras en perchas y las ordeno por colores. Ah, bueno, ¿no? Cada uno tiene su top. Sí, obviamente. Cada uno tiene su top. Bueno, habilitamos vías de comunicación. Finalmente podés llamarnos. ¿No? Sí, bueno, al 864-0489. También comunicarte por Facebook. Exactamente, facebook.com/lagatera887. No está abierto en ningún momento. Ahora no lo tenemos abierto, pero somos de abrirlo rápido. Te lo abrimos fácil. Te abro y se abrió. También, sí, estamos en Instagram. O sea, yo estoy en Instagram como Tomás Viaja. Si quieren seguir a La Gatera, pueden seguirnos como La Gatera Radio en Instagram. Hermosas fotos de la señorita Marina. María Emilia Silva. Hermosas fotos que además hay para compartir en este momento de lo que fue el Echa la Trampa de la semana pasada, de la mano. Gran club de amigos de La Gatera. ¡Tremendo! Que se armó. Me molesta, me da vergüenza tener una cámara ahí. No soy tan influencer. Sos una cagada, influencer. Gran noche con los amigos de Top Ranking, con la gente de Malpasar. Fue muy divertido el jueves. Torta, pionono, pan rock, radio, amigos, pizza, quilombo. La pasamos re bien, estuvo hermoso. Sí, la verdad que salió todo muy fantástico. Estuvo hermoso. Y hubo, fue una semana intensa de la tribu, también fue el aniversario. Vino un oyente. Contanos de Cecilia, no me acuerdo cuánto era el nombre, le mandamos un beso grande, gracias por estar escuchando La Gatera. Escucha La Gatera seguido. Escuchame, Cecilia, si escuchás La Gatera, mandándonos un WhatsApp al 15 67 10 37 58. Y si no sos Cecilia y igual nos querés mandar un WhatsApp, mandándonos una foto de tus partes. Nosotros convocamos a que un oyente insinuame la pelvis y me vuelvo loca. Acá la entradita de la seta. Algo de tu body. 11 67 10 37 58. Y si me mandás, te devolvemos. ¡Esa! ¿De quién es? Bueno, noche musical en La Gatera. Y la señorita Caro Aponte nos va a contar quién viene en el día de hoy. Vienen los chicos de... Ya vinieron. Antes que vos llegaste. Los chicos de Mezcalito, que... Bueno, tuve la oportunidad hace poco de conocerlos, gracias al Cabezón, que está por ahí dando vueltas con su hija Marea, que nos regaló a todos un caramelo. Quiero decir que es lo único Marina hasta ahora linda que hay recibido por la Semana de la Dulzura. ¡Mira, Marea! Un besito para él. ¡Felices Pascuas! Chicos de Mezcalito, es que, bueno, cuando uno entra, digamos, a ver los nombres de los integrantes, ya te das cuenta que son personas divertidas. Por ejemplo, tirame un nombre. No ves los nombre y apellido tal instrumento. Ah, los chicos son Cachorro, Banana, El Negro, Rolo, bueno, Luna, Tere, Buga. ¡Comerla! ¿Mi Chatito viene también? ¡No, bien! ¡Mi Chatito era mi Cabezón! ¡Cabezón vino! ¡Tiene que haber un Tito! Gordo, tiene que venir un gordo, gordo, ahí lo tenía. Emilia le dijo gordo y al cacaquina, se la va con esto, ¿verdad? Bueno, una noche acá con varios temas que no son solo diversión, por más que sean, digamos, diversión, sí. No sé, temas como hacia la policía, dedicado a la policía, temas que hablan de la cerveza. Bien. Ahí está, bueno. Obviamente, vamos a divertirnos a bailar. Bien, vamos a bailar una noche de baile en La Gatera. Me gusta, Marian, la cerveza y la policía. Claro, no, boludo. No, ni me gusta mucho la birra, ni y para nada me gusta la policía. Ah, no me confundí, perdón. Mala mía. Necesito que venga Lauti para controlarlo, porque este es el... Lauti le pega. ¿No te gusta mucho la birra? ¿Cómo es eso? No me gusta, porque yo te explico. Desde los 16 a los 24 tomé toda la cantidad de cerveza que debería haber tomado en mi vida en esos pocos años. Llenaste el cupo. Llené el cupo, como con el tequila me pasó lo mismo. No puedo tomar tequila nunca más en mi vida. Ahora no me pasa lo mismo con el vino, con el champán, con el champagne. Ay, tengo botas. Momento serio del programa y para echar un poco de luz a un mundo de quilombos y de noticias, de la mano de la señorita Marina Lauría. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien. Acá, a ver, ¿por dónde empezar? Es muy difícil. Ya no sé. Vamos a empezar por el principio. Bueno, los docentes cerraron paritaria finalmente. Fuimos en la gatera de este conflicto. Tras 6 meses, los docentes aceptaron una nueva oferta que llevó a un aumento paritario de un 24%. Recordemos que en un principio les habían ofrecido un 18%, así que bueno, efectivamente la plata estaba, solo que no se quería entregar. Vidal lo capitalizó como un triunfo, dijo que bueno, que esto era como de alguna manera ganarle a todos los que querían parar, digamos, ir contra el famoso paro de los docentes, y lo llamó como un acuerdo histórico. Y dijo que la extorsión del paro no funciona más. Esas fueron las palabras de la gobernadora. Ponle la extorsión, ponle como quieras, pero funciona. Crónica lo dice. Crónica dice, ¿cómo era que había dicho en una placa? Salir a la calle sirve. Sí, es que bueno, sí. Aguante la extorsión del paro. Si querés llamarlo así, placa, yo que sé, sos de derecha. ¿Qué te voy a hacer pensar? Bueno, ¿es un derecho adquirido de los trabajadores? Sí, es una extorsión. Tal cual. Y también, bueno, esta semana hubo un abrazo simbólico en Mariano Acosta. Digo, dentro del marco de estamos hablando de los docentes, porque habían cesantearon a la directora del Mariano Acosta, Raquel Papalardo, después de que ella denunció en su momento la intromisión de la Policía Federal en el colegio, cuando se estaba dando una jornada de protesta justamente y también de apoyo a los docentes por este conflicto. Cesantearon a la directora, así que bueno, también haciendo todas las protestas debidas los padres y los alumnos que se están solidarizando con esta situación. Ahora, y parece que está acéfala, la mujer está, digamos, supuestamente la echaron por motivos administrativos y no hay dirección en este momento, así que bueno, nos solidarizamos con la causa de la directora, que también era una referente también de esta lucha de los docentes, que digamos, si bien tuvo podría decirse un fin comillas, sí, dejó como saldo una cuestión que sigue siendo preocupante, como es la situación de la educación. Hola, pública María, hermosa. Bien, después, ¿qué más? Bueno, intervino en el sindicato de canillitas en la semana. No entendí nada. Claro. ¿Qué pasó? Destituyeron al titular Omar Plaini. Le cayeron con una causa que estaba en 2013 por supuestas irregularidades en las elecciones internas del sindicato. Y este sindicato se suma a una lista de otros 4 sindicatos que vienen siendo intervenidos por Cambiemos desde que está en el poder, que es el de azucareros, el de sindicato de seguridad, y me falta uno más, que me estoy olvidando. Bueno, son 4, los tengo por aquí. Sí, pero yo digo, esto no debería ser ilegal, que el Estado, porque se le canta el orto, se interviene el sindicato. Sí, digamos que se suma a un contexto en el que... Sí, en realidad los sindicatos tienen independencia, es una forma de decir o de ir en contra de una herramienta legítima de defensa de los trabajadores, y en ese sentido hubo reacciones de todos los gremios, principalmente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que está preparando como modo de protesta una movilización y un posible paro de transporte, y eso se tiene que elevar a la CGT, lo que es una reacción en contra a estos atropellos contra la independencia gremial. Y también con todo un contexto en el que tenemos declaraciones de Mauricio Macri en contra de la supuesta mafia de juicios laborales, como para justificar que la economía no está arrancando, digamos, la culpa la tienen los trabajadores. Y también lo que pasó la semana pasada, que algo comentamos acá en la gatera, en relación a la represión que hubo el 9 de julio. En esa línea hay toda una bajada de criminalización de la protesta, y lo que sucedió es que los detenidos por esas movilizaciones fueron acusados de intimidación pública, que es una figura que no se suele utilizar para los casos de protesta, y que provee una pena mucho mayor de un año para arriba. Entonces es una bajada de línea bien clara, que no se puede protestar. Entonces tenemos sindicatos intervenidos, despidos masivos como el caso de PepsiCo, que tiene 600 familias en la calle, y tampoco se puede protestar. Es el panorama general que nos está agobiando en estos últimos días. Bueno, nada, lo de siempre. Hay que salir a la calle. Hay que salir del agujero interior. Y vamos a salir, sirve. Salir a la calle sirve, así que aguante todo lo que sea que te muevas. Vamos a escuchar ahora un tema muy bonito de Steve Little Fingers, Law and Order. La gatera, afilando las garras para el incendio. Cuando escucho orden me hace acordar al eslogan de Brasil, orden e progreso, que bueno, mucho orden y progreso y les está yendo con el culo. Quilombo afuera, están los amigos de Mezcalito de afuera, los saludamos desde acá adentro, ojalá que estén escuchando. Hola, Mezcalito. Son 2 millones, también invitamos a los oyentes, si quieren pasar por la tribu, salvar, se pueden tomar algo, pueden comer algo, pueden vernos a nosotros. Están viniendo amigos, bueno, está Tito, que hace un montón que no venía. Lindo, de nuevo. Sí, bienvenido a la gatera nuevamente. Vuelve el perro arrepentido, con el yago entre las ramas. ¿Quién era ese? El Chavo, mirá vos. Bueno, la palabra que define la gatera en el día de hoy, como les anticipamos, es orden. ¿Y qué dice la RAE acerca de la palabra orden, señor Tomás? La RAE dice que el orden es la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Bien. También dice que es la regla o modo que se observa para hacer las cosas, el orden de hacer las cosas, como se supone. Es un mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar. Bien. Sí, yo siempre voy en contra del orden. No, punk rock. No, soy una persona ordenada, pero no sé por qué, me sale naturalmente, me genera muchos problemas esto. Pero si hay... ¿Vos tenés un problema con el poder, entonces? Sí, también, sí, tengo un re problema. Sí, la verdad es que la gente que concentra poder me cae del orto, boludo. Bien. Me dan ganas de... ¿Qué hace? ¡Pum! ¡Cabezazo! Okay, okay, okay. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir también, acerca de la palabra? A ver, en otro ámbito, es el instituto religioso aprobado por el Papa y cuyos individuos viven bajo las reglas establecidas por su fundador o por sus reformadores y emiten votos solemnes, o sea, la religión. El orden papal. Sí, el orden papalístico. De las religiones que sean, por supuesto. Si nos vamos al origen de la palabra, de la etimología, bueno, la palabra papa proviene del latín ordo. Mira, ordo, que significa exactamente lo mismo, orden. Como colocación de cosas en su correcto lugar o para describir una buena disposición de las cosas entre sí. Y para ir un poco más allá, les contamos que la palabra orden, de la palabra ordo, surgen otra serie de palabras, como por ejemplo, coordinador. Coordinador. Qué odiosos los coordinadores. El de Bariloche. Yo no fui a Bariloche, por suerte, boludos. Pero... Yo tenía uno. No, ¿cómo me voy a coger? El coordinador. Sí, conozco gente que se coge a su coordinador. Bueno, gente que se coge cualquier cosa, boludo, no necesariamente, pero sí había como un fetiche de garcharse al coordinador. Claro. Pero mi coordinador era un boludo. Bueno, lo cagamos a trompadas entre un montón de minas. Fue hermoso, porque él pensó que le nos re gustaba y le empezamos a dar más y lo como ¡oh, te odio, coordinador! No entendés nada. Pobrecito, con lapa me fui. Con lapa. Mirá. Lapa, y a la semana se cayó el avión. Ah, qué lindo. Fue tremendo. Lo tenemos por el último viaje egresado de Lapa. ¿Qué más? Bueno, también palabras que vienen es ordinario. Que es algo relacionado con el orden, pero es lo que no sobresale, justamente lo común. Y el extraordinario, como las expensas extraordinarias. Como las asambleas extraordinarias. Ahora, en el lunfardo, orden. El poronga, ¿me puedes explicar esto? El poronga, usado para referirse a la autoridad máxima de un lugar, hay que... Que da las órdenes. A mí me parece que Emi Silva, quien hace la producción, solamente quería meter la palabra poronga en alguna producción. ¿Querés hacer la palabra poronga? ¿Puede ser la semana que viene la palabra poronga? Hemos hecho cosas muy parecidas. Pito, pija, verga. Pija no la hicimos. Sí, ¿cómo no hicimos? Pija no la hicimos, me acordaría. Algo con el miedo. Quiero poronga. ¿Puede ser poronga? Por favor, ¿puedes repetir esa frase y la grabamos? Lo usamos de separador, dale. Bueno, ya quedó, así que no me importa. Emma, acordate. Son la pizza. Redondeamos 22, 27. Escúchame. Muy bueno. Sí. Bueno, hay algunas frases interesantes, sin ¿no? Duda. Que han utilizado algunas personas que nosotros queremos mucho, como por ejemplo el señor Carlitos. No, Carlitos Bukowski, que dice: cuando amor es una orden, odio se puede convertir en un placer. Ni una menos, ¿qué te puedo decir? Divina, yo quiero leer la de tu héroe, Mauricio Macri, ¿no? ¿Puedo? Dale, bien. Mauri dijo, al recolector informal de basura, o sea, la gente que son de calle, sí, tenemos sí. Los cartoneros. Cartonero se llama, señor. Me lo llevo preso. No podés alterar el orden en algo que es un delito, porque es tan delito robar la basura como robarle a un señor en la esquina, dijo nuestro presidente allá por la campaña del año 2002. Lo dijo hace mucho, a no lo diría hoy, pero... A lo cual Carlitos Marx le responde a la distancia. A ver, me gusta. Y le dice, el Estado es un órgano de dominación de clase, Mauricio. Un órgano de opresión de una clase por otra, Mauricio. Es la creación del orden que legaliza y afianza esta opresión, Mauricio. Amortiguando la lucha de clases, Mauricio. La concha de... Sería lindo, ¿no?, que dialoguen estos dos personajes en inglés. Me gustaría que dialoguen en inglés. ¡Ay, hermoso sería! A ver qué sale de todo eso. Thank you, Mr. President, decía la boluda esta de Shakira. Thank you, Mr. President, for your compromiso with the poor in the world. These people is brown. And you say compassion for the brown people. The working class hero, the brown people, the discapacitated people, and others. ¿Es la próxima Evita? Es la próxima Evita. Sí, la reveo de presidente. Sí, ¿de qué? De presidente, no sé, del país. ¿Y Piqué presidente? No entiendo. No, ella, el presidente. ¿Y Piqué? Primero damos. Sí, bueno, como Cristina. Primero. Y eso, ¿no?

aprendiendo informática, que nunca había abierto la computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. Los abuelos, sí, estaban tremendos. Entonces, es verdad, esto es científico. Pasó en el hogar San Martín. Estaban como locos. fmlatribu.com Encendida. La gatera. Ese poquitito de vida que te queda. Una radio, un maullido y un dedo bien adentro del orto. Teléfono del WhatsApp. Quiero saber si alguien nos escribe. Vos solo quiero ver si te mandan fotos sucias. Mandame una foto de tu parte y te devolvemos una foto de una parte de alguno de nosotros y vos tenés que adivinar qué parte es. ¿Y qué se ganan? ¿Y de quién es? Te ganas una birra en FM La Tribu. Bien. Invita a Marian. Invita a Tom. Bien. ¿De qué va la columna del doctor Portías en el día de hoy? ¿Cómo saben? Querés espiar y no estás viendo nada que puedas ver, así que no vas a poder adelantarte nada. Números. Números. Bien. ¿Cómo saben? Cada jueves viene el auto con su columna de género y cuando él no puede venir, vengo yo con mi columna de lo que me pinta. Bien. Entonces, hablando de la palabra del día, que es orden, sí. Hace un rato definimos, dijimos un par de las acepciones para la palabra orden según la RAE. Poner las cosas en su lugar. Y una de ellas era el orden religioso. Sí, es verdad. Entonces quería hablar un toque de religión. Ajá. ¿Vos, Mario, sos una persona religiosa? No, para nada. ¿Me crees si te digo que después de contarte esta religión te vas a hacer religiosa? ¿Te va a gustar una religión? Me encantaría. ¿Y te vas a querer hacer adepta a esta religión que te voy a contar? Me encantaría. Hay muchas religiones en el mundo, todos las conocemos. Está el cristianismo, que es la religión con más adeptos en el mundo, con 2.100 millones. Después viene el islam, el hinduismo, el budismo. ¿Cuál es la más famosa? El cristianismo. ¿En serio? ¡Hijos de puta! Después el islam, después el hinduismo, el budismo en cuarto lugar y la religión cristiana. ¿Y el judaísmo? No, está muy abajo. ¿En serio? Se quedaron a todos, loco. Pero tienen toda la papota, boludo. Se tienen que comprar un par de laboratorios y empezar a hacer de probeta, ustedes. También, es que las concentramos entre menos, entonces parece que tenemos más. Bueno, che, tenemos que hablar menos como mal de los judíos para poder presentarnos a medios vecinos. Bien, entonces ya a partir de cuando. No hablo mal de los judíos. No me digas, no me metas en la bolsa. Todos sabemos quiénes son los nazis del programa, ¿ok? Pero bueno, hoy vengo a contarte sobre una religión que es la iglesia de Satán. ¿Viste? Pero igual, lo más interesante de esta religión, que vaya dicho sea de paso, es una religión legalmente oficial. En los Estados Unidos, realmente es una religión que vos podés decir, yo soy de esta religión y te lo ponen en tu cédula. Yo soy enviada de Satán. Exactamente. Pero no es lo que vos crees, no es tipo de sacrificios y sangre, ¿no? Y destrucción. Entonces, y no está buena. No, déjame contarte ver, un poco contame. De qué va. Te cuento un poquito también de dónde viene, ¿no? Esta religión fue fundada en la noche de Walpurgis, que es la noche de brujas en Europa. Esto fue celebrado el 30 de abril de 1966 y fue Anton Sándor LaVey, que es muy interesante, que vos siempre te gusta googlear lo que yo sí. Digo, mi abuelación LaVey pone, con B corta. Anton LaVey. Mari, ¿me ayudas con esto? No entiendo nada. Ese 30 de abril de 1966 se considera como el año 1 del reino de Satanás. Actualmente, Anton LaVey murió, ¿viste el que facha que tiene? ¡Es como Muscari! Es ponele, muy parecido a pero con Muscari. Una chivita de diablo. Sí. Actualmente el sumo sacerdote de la iglesia de Satán se llama Peter Gilmore, que bueno, es otro porque LaVey murió hace unos años. Y lo interesante de esta religión es que no tiene nada este que ver... ¿Este está vivo? Este murió. Este es el que la creó. Este es Anton LaVey. Okay. Lo interesante es que no tiene nada que ver con hacer sacrificios o venerar al diablo en sí. ¿Y qué es? Sino que lo que hace esta religión es acusar al cristianismo de ser una plaga en la tierra que atemoriza, reprime y no deja pensar a millones de personas. Son militantes. Te está gustando, ya lo sé. Entonces, ¿y quién los hace iglesia? Bueno, es una cuestión Digo, con el mismo criterio, y... el trotskismo es lo mismo. La iglesia de Trotsky. Ah, bueno, no. Vos dijiste que los hace iglesia. Claro. Bueno, te estoy contando. Ah, bueno. Dame tiempo. Yo pensé que cómo se hacen legalmente una iglesia. Bueno, eso es mediante. No, no, no. Se tiene que llevar un formulario, hacerlo duplicado, una foto carnet. Y... No, yo y sé cómo hacer una secta. Ah, sí, bueno, un día. En serio, que te dan plata. Tenemos que juntar 200 bueno, firmas, nada más. La gatera, boludo, dale. Bueno, lo interesante, otra cosa interesante de esa religión es que ellos acusan, así como les decía antes, al cristianismo de haber utilizado la idea del demonio para atemorizar a la gente, haciéndola sí. como su mayor benefactora en la tierra. Tiene razón. Ellos consideran a Satán como la representación de la inteligencia y la humanidad en la tierra. Ah, y era, claro, está porque bien. Justamente toman a la Biblia de base. Ellos dicen, la descripción original de Satán es que él era un ángel sí. de Dios. Y cuando pensó por sí mismo y se rebeló contra él, fue echado y mandado al infierno. ¡Aguante, boludo, Satán! Sí, quería gustar. ¡Soy satanista! Religión, ¿eh? El satanismo, como se la conoce, y su iglesia, vos me preguntabas que la hacen, sí. ellos promueven la indulgencia, el orgullo y la justicia. Reniegan a toda costa del cristianismo sí. y además reniegan de los sacrificios, lo siento, y las, sí, las profanaciones que otros proclamados satánicos realizan. Están los satánicos y los satanistas. Yo estoy hablando de los satanistas, la iglesia es Satán. Los satánicos sí pueden ser los satánicos, violento, sí, ya matan pollitos. Exactamente, pero bueno, ellos acusan a los satánicos de ser sí. tan estúpidos como los cristianos y jugar su mismo juego. Bueno, tampoco vamos a guardarnos entre nosotros. No, bueno, pero dicen que sí, juegan para los cristianos. Bien. Pero bueno, es así, es como, es un triste. Es una religión donde todo está permitido y nada puede ser prohibido porque todo es humano, dicen. Y que la inteligencia en la tierra está representada por Satán. Nada está prohibido. ¿No? Está prohibido, exactamente. Bien, me gusta. Su símbolo es el pentagrama, dado vuelta, ay, las me cinco asusté. Puntas. El pen... ¿Por qué? No, el pentagrama. Siempre. Que lo que representa son los cinco elementos de la naturaleza, cuatro físicos y uno espiritual. Bien. Y este también para ir cerrando. Siempre. ¿Cuatro físicos sabemos cuáles son? ¿Cuatro qué? ¿Cuáles? Tierra, aire, fuego y viento. Ah, ¿y el espiritual? El ¿qué? El éter, la calle. El aire. Uno, ¿no? Éter, ¿no había Capitán éter, Planeta? ¿Capitán Planeta? Sí, Capitán Planeta, actívense. No, eso era por el poder de los gemelos fantásticos. No, ese es boludo, otro. Actívense. Bueno, puede ser. El polvo de cubeta. Bueno, pero yo digo Capitán Planeta. Los cuatro elementos y el corazón. Eso era de David Channel, yo no tenía cable. Bueno, estamos hablando de dos dibujos bien, diferentes. Bien. Para cerrar, quería contarte algunos de los mandamientos. Ah, ¿tiene mandamientos? De la iglesia de Satán. Me encanta, dale. Y te van a decepcionar porque vos querías muerte y sangre. Obvio. Pero también te van a gustar porque son muy interesantes. A ver. En primer lugar, dicen: no des consejo a menos que te sea pedido. Cualquiera. Hago lo que quiero. Ya no me vengas a decir qué es lo que tengo que hacer porque lo voy a terminar haciendo. Vamos con otro. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos. No, hago lo que quiero. Si quiero lo cuento, si no quiero no lo cuento. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra el respeto o mejor no vayas allá. No. Ah, sos re anti todo. A ver esta. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Me encantó. Me encantó. Ya sé. A ver otro. Ninguneado. En la espalda. No hieras a niños pequeños. Bueno, eso mejor. Está bien. No mates animales. Depende. No humanos. Bueno, sí, está bien. A menos que sea. Depende de que, perdón. Volvamos un poquito para atrás. No, bueno, de repente. ¿No? O sea, no hieras a niños pequeños. Sí. ¿Y vos decís? Está muy bien. Ah, ok. No mates animales no humanos a menos que seas atacado o que sea para el alimento. Y cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Y si alguien te molesta, pide que pare. Y si no lo hace, destrúyelo. Esos son los mandamientos de la iglesia de Satán. Si quieren saber más información, pueden entrar a la iglesiasdesatán.com. Me jodés, boludo, ¿existe? Sí, por supuesto, y hay un montón de información re interesante. ¿Iglesia o iglesias? Iglesia de Satán, ¿no? Iglesia de Satán. .com, boludo, por favor, me voy a apostatar y me voy a... Sí. Igual por ahí también estuve leyendo que para ser parte de la congregación tenés que pagar una única vez una tasa de $200. Está bien. No es tanto, es como para apoyar al sindicato. Me cabe. Ah, pero se ponen en pelotas, hacen cosas. Esa es la parte copada, boludo. Hay fotos, no, son fotos para llamar la atención de los curiosos, pero es una revisión bastante interesante. Muy interesante la columna de usted. ¿Qué tipo raro que es usted? ¿Usted tiene amigos? No, muchos. ¿Vos sos compañera? No. Ah, ok, bueno. Yo soy tu compañera de trabajo. Ah, no te confundas. Bueno. ¿Sabes quién nos haría amigos? A ver. Ahora te cuento fuera del aire porque me da vergüenza. Me dijo mi psiquiatra que no diga tantas cosas tremendas al aire. Ah, ¿vas a hablar de los judíos de nuevo? Sí. Okay. Bueno, vamos a escuchar una canción que eligió usted. Vamos a escuchar Los Natas tocando El Nuevo Orden de la Libertad. Aguante Los Natas, tienen que sonar más frío en el mundo. Sí. Y ya volvemos. Porno, puto, la gatera, bardo, roca, aguantá, la gatera, drama, risa, culo, teta, chau. Para mí este país necesita orden, ¿no? Y para que haya orden tiene que haber represión. Por eso hay que votar a Mauricio, ¿no? Eso, necesito algo de tomar porque fuera de joda me quedó la zapi atragantada de medio de la gola. Si me un mate, algo que me baje la. Quizás comer pizza antes la papi. Menos, vino, no, antes de vino, traeme vino. Orden y progreso. Orden y progreso es una frase que yo la conocí por la bandera de Brasil. Sí, como uno de los textos que tuvimos hace un rato hablaban justamente de eso. Exactamente. Cuestión que acá nuestra productora María Emilia Silva se encargó de que sepamos de dónde miércoles viene la frase orden y progreso, que tiene una persona que la pensó por primera vez, que es Augusto Comte. Mira, Augusto, como mi amigo Augusto. Mira. Que dicen que es uno de los fundadores de la sociología. Yo nunca probé sociología, por eso no sé esto, seguramente. Está bien, yo también siempre la escribí, así que mira, no es mi fuerte. Mira, dicen que este tipo, Augusto Comte, también es uno de los principales exponentes de la filosofía del positivismo. ¿Dónde están los chicos de Matemos al Cloro de Luna? Claro, ahora nos vendían bien, ¿no? Exactamente. La traducción es una frase en francés y dice: el amor por principio, el orden por la base, el progreso por fin. Y esta idea de progreso era un utópico cultural del siglo XIX que entendía el progreso como crecimiento económico y modernización al orden, como la fijación de las condiciones de tranquilidad, y después iba toda la mierda, que era algo insostenible, que nadie lo podía sostener, digamos. Era una idea bastante caduca, digamos, ¿no? Porque, ¿qué era lo que pasaba con las masas? Había, para que esto funcione, gran parte de las masas debían someterse al orden económico y a las doctrinas de estos órdenes económicos capitalistas, claramente. Entonces, el orden sería básicamente mantenernos dormidos, calladitos, dominados unos sobre otros. O sea, orden y dominación, más que orden y poder de eso, pero bueno, ellos le ponen palabras más bonitas. Exactamente. Incluso a principios del siglo XX, orden y progreso es utilizado como lema por varios gobiernos dictatoriales de América Latina, como por ejemplo México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, entre otros. Así es, como Brasil, como dijiste vos hace un ratito. Sí. Que justamente después de haber enfrentado el golpe del 64, es en su bandera donde luce en esta frase de orden y progreso, y sigue hasta hoy, obviamente, en su bandera. Exactamente. Y que es interesante, porque justamente Brasil viene de unos problemas políticos bastante fuertes que todos conocemos. Haciendo un poquito de historia, en el 2010, cuando la ex presidenta Dilma Rousseau... ¡Dilma! Fue... ¡Dilma Rousseff! Esa misma. Decir Dilma. No, Dilma Rousseau. ¡Dilma! ¡Dilma! ¡Dilma! Bueno, cuando fue elegida como presidenta con el 56% de los votos tras el balotaje contra como Serra, Cristina, boludo. En coincidencia con lo que venía sucediendo en otros países de la religión, Dilma desató la pelea mediática contra la poderosa cadena Globo. Acá Cristina hizo Clarín, con exactamente, Clarín, exactamente. Que era la principal red mediática del país. Ajá, y la pudrió toda. La mina dijo, bueno, voy a empezar con Globo, mira lo que vamos a hacer. Resulta que en mayo del 2016, el Senado vota la destitución de Dilma. Tras un juicio... Dilma. Ah, okay, sí. Dilma Rousseff. Dilma. Tras un juicio político por supuesta malversación de fondos públicos. Esto de supuesta malversación, ¿estamos seguros de que fue supuesta? Porque, digo, No se comprobó exactamente, es como que... No sé, digo, no sé. Bueno, básicamente la derecha reaccionaria brasileña, entonces, aprovecha este momento escandaloso del juicio político. Levantado por su vicepresidente. El escándalo. Exactamente, que había con Petrobras. Entonces dice, vamos a armar una cruzada anticorruptos. Es cualquier similitud con lo que pasa en nuestro país, sí, es pura coincidencia. Particularmente en Brasil parece que están pero manchados hasta la todes, fin. Exactamente, sí. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron precisamente? Bueno, lo que hacen es convocar a marchas con apoyo de los grandes medios. Algunas marchas inclusive se atrevían a pedir la intervención militar. O sea, recordemos que como acá también hay mucha gente que todavía avala la dictadura brasilera. Y hace muy poco tiempo, en pocos meses, se inicia una campaña contra Dilma y aprovecha la derecha para atacar a la izquierda y las ideas del socialismo, exactamente. Y empieza a decir Dios, la familia y la propiedad. Bajo ese Dios, lema, patria y hogar, es un horror. Exactamente. Ante esta situación, ¿quién asume? Asume Michel Temer, que es de Temer, quien era su vicepresidente, ¿no? Que el tipo, un par de meses antes, le escribe una carta. Querida Dilma, eu tenho saudade, porque eu não me sinto... Eu me sinto um vice-presidente decorativo, eu não me sinto participativo, você me está escondendo. Eu não me gusta o rol... dentro del partido que está obteniendo un gobierno. Y así es como hace esta especie de golpe de Estado, sí, bastante orquestado por Temer, y destituyen a Dilma del gobierno. Ahora, no lo apoyó a Temer absolutamente nadie. El único que salió a apoyar a Temer el señor Mauricio el Gato Macri. Sí, que todo lo que tiene que ver con la derecha está Mauricio en primera línea. Exactamente. Aún este tipo Temer sigue al mando con la complicidad de los grandes medios, como por ejemplo la cadena Globo y un montón de funcionarios de derecha, pero actualmente Temer también se encuentra como en el eje de un montón de acusaciones con hechos de corrupción. Sí, también está hasta los bolos Temer también, ¿eh? Así que orden y progreso, mira lo que te pasa con el orden y el progreso, ¿no? Sí, hay que tener cuidado, mucho orden y progreso. Sí. Y después se viene... ¿Cambiamos de tema o...? No, iba a hablar como del orden y progreso, como se está aplicando también en otros países, porque también un poco lo que pasa acá es como que el discurso, ¿no?, de la derecha es... Sí, digo, Patricia Bullrich, cuando habla de los piquetes, no vamos a obtener ningún corte de ruta, no vamos a los piquetes, lo vamos a desalojar. Te están tirando, ¿no? Como sí, claro. un palo ahí, como el camino no es... No, además que vienen diciendo de antes el desorden que había antes, no lo vamos a permitir más, ahora se viene el orden traído por ellos. Sí. Y claro, y el orden es represión en la mayoría de los casos. Claramente. Y también lo que está pasando, y lo digo medio desde... el conocimiento medio por arriba, lo que está pasando en Venezuela también, donde también los medios están desinformando muchísimo y para afuera. Vos te cruzás con cualquier hijo de vecino, el vecino del quinto B que le chupa no tiene idea. No tiene idea, no, porque vamos a ser como Venezuela. ¿Y vos qué mierda sabés cómo es Venezuela? ¿Vos sabés lo que está pasando en Venezuela? Claro. No, porque vamos a terminar pidiendo jabón como en Cuba. ¿Cuándo mierda? ¿Quién sabe lo que pasó en Cuba? Digo, yo no fui a Cuba, pero te puedo... No sé, boludo. Pero no andás diciendo porque en Cuba esto, Cuba lo no, otro. No, puedo estar diciendo en Estados Unidos tal cosa, tal otra, porque veo YouTube. Pero, bueno, nada... así están las cosas, país. Escribinos, mándanos un WhatsApp al 1167 10 37 58. Escribinos a nuestra red social, a facebook.com/ la gatera 887. Se termina ahí el tarea. Bueno, uno a veces se tara. No, y sigue la convocatoria abierta de mandar tus partes por WhatsApp. Sigue la convocatoria. No. Sigue la convocatoria abierta. Manda todas las partes que vos quieras. Todas las partes que quieras al. Te devolvemos. Si vos nos mandás una foto de tus partes, te devolvemos con una foto de una parte de uno de nosotros. Vos tenés que adivinar. ¿Puede elegir la persona que manda quién quiere que le devuelvan la foto? ¿Puede elegir la persona que manda la foto? Sí, puede elegir. Si una piba manda media tetita, ¿puede decir yo quiero que Emma me muestre la chota? Sí. Okay, media tetita por la chota de Emma, te juro, por favor. Al 1167 10 37 58. Sí, esto es la gatera. El otro día hubo... y también podés llamar al 486-40489. Si querés salir al aire, te ponemos al aire ahora. Escúchame, este sábado los bombarderos cumplen 15 años de vida y lo van a estar festejando en el Salón Pueyrredón Santa Fe 4560. Fiesta de 15. De los bombas a que vinieron anterior, perdón. Fiesta sí. de 15 real, aguante. Tipo vestido de 15, torta de 15, quiere elegante sport, va a estar la foto de la entrada de Carnaval Carioca, el tío borracho. Todo, así que acercate a Santa Fe 4560 este sábado 8 que vamos a estar festejando el cumpleaños de los bombarderos, 15 años. Aguante los bombarderos. Aguante. Y hoy vienen los mezcalitos que algunos de ellos vinieron el día que vinieron los bombarderos. Está mi amigo César por ahí. Tenemos una anécdota de hace un par de años, chinchulines, bondiola en el medio, una pileta, guardalo, una terraza, me interesa, zona jugoso. Sol, cactus, la coca Sarli, una tanga y... Magia. Nada. Viste como lo que te hace la pepa. Los ácidos hacen que vos... Ya está bien entendido, no hacía falta hacer tan explícita, Marian. Bueno, necesitamos momento. Publicidad, dijiste. Bueno, para. Dejar de hablar de drogas y judíos. Es verdad. No nos van a dar el subsidio. Momento de irnos a una tanda ya mismo. No se vayan, ahora vuelve la gatera. El orden de los factores no altera el producto. Más hornos. Más guarros. Más felinos. La gatera. La explosión. Llegó a ese gato. Todo un gato. Todo miau. La tribu. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas.

Oh, I don't know. But we just bend it and shape it and a little bit break it to make it easier to follow. Criminal activity late at night in the subway. Newspaper headlines all across the nation. There's no law or order. Oh, oh, oh. Law or order. Everything's out of control. Well, I don't know. But they can bend it and shape it and a little bit break it to make it easier to follow. Hey Johnny, where you going? With a gun in your hand? Don't you understand? You just kick it down to the floor. They won't give you another chance. You're all alone. And there are millions. They just watch you in. Forever, warrior. Well, you'll be cured, star boy. So be lost and hate everybody. And everybody will hate you. You can bounce back. But you know you can't fight justice. Existen la gatera, colonizaciones ideológicas, un escupitajo en la cara, que buscan destruir la familia, a lo políticamente correcto. No nacen del sueño, de la oración. Solo un superhombre puede contener esta invasión. Solo él puede evitar que desaparezca todo el rastro de vida en el planeta. Yo soy el mismo, escucha la fuerza de la sangre. Y esperabas que Superman te salvara, cambia máscaras en vez de capacidades baratas, máscaras de plata, y mira que volar no es básico, es mejor llegar a atacar. Es autocrático, la liga de la justicia, super misterio, no es de prueba, está allá afuera en problemas serios, roban carteras, no hay chicos, se ve la carretera, cualquiera vuela cuando no anda, no es serio. La Gatera. Seguimos acá en La Gatera. Esta es la segunda hora. Es la hora musical del programa y recibimos con un fuerte, fuerte aplauso a los amigos de Mezcalito. ¿Cuántos son? No, acá lo decíle. Caro, me armaste un quilombo. ¿Quién hizo todo este quilombo? Y faltan más, ¿eh? Ah, sí. A mí solo me dijeron que traiga bandas, que estén buenas y bueno. Bueno, dije que están buenos, entonces. Faltan más, están los de afuera. ¿Y los de afuera tocan también? Es algo parecido. Aplauden, clapcan. Aplauden. No, la verdad trajeron un montón de amigos que están del otro lado. Los saludamos. Un aplauso. Abrazo para la abuela, un abrazo para los pibes. Vino Tito. Estamos todos. Michotito, estamos todos. Está cabezón. Está cabezón. Esto es el negro. Y el negro. Es un quilombo. ¿Dónde está el control remoto del aire? Adentro. ¿Lo podemos conseguir? Bueno, voy a pasar a presentar en este momento a los integrantes de la banda. Trompeta, ¿dónde tenemos la trompeta? Esa, cachorro, cachorro. No creo que es. Ah, boludo, no, sí, no cualquiera. Ah, boludo. Tío, ¿qué trompeta grande que tenés? ¿Te dicen cachorro? ¿Qué trompeta grande? Cachorro, cachorro, ¿qué trompeta? Me conoce como cachorro o Christian Bell. ¿Cómo estás? Un gustazo. Hola. Gracias por venir. Haceme sonar el sorongontrón. Tiene estilo, soplás bien vos. Anoten, cachorro, sopa bien. Banana en bajo. Banana, hola. sos vos. ¿Cómo estás? ¿Todo bienvenido? Bien. ¿Todo bien? Eso es Mezcalito, sonando en La Gatera. FM La Tribu. Hermoso, muy bien. ¿Por qué banana? ¿Necesito? ¿Tiene algo que ver con tu miembro directamente? No, tiene nada que ver. No, señora. No, no se me apoyen, señora, en la pared. Hay diferentes historias, igual. Bueno, pero bueno, ¿hay una que hable de tu miembro? No, importa. Para, en el sexo la tenemos a Luna. Ahora, el sexo lo identifico. No, ¿sí o no? Sí. Eso es un saxo, estoy de acuerdo. Dale. Saxofón. Que suena alto. El saxofón alto. Hermoso. Ah, sí, estoy con unas ganas de escucharlo. Genial. Pero también está Guga en guitarra y en voz. Guga. Hola. Sí. Lo tenemos a Rolo en batería. ¿Cómo estás, Rolo? Tiene dos pares de palillos, o sea, si ya te venís con dos pares de palillos, es que alguno o rompes o seguro, no sé, haces algo con el palillo, no, que no, no estaríamos entendiendo. Yo sé. Pará, y acá me faltan dos integrantes, que una es la no trompeta. ¿Cómo se llama? Tere, el trombón. Tere, el trombón. Ah, la tengo a Tere. Ah, la tengo a Tere. Ah, te lo salteaste. Al que no lo tengo es a César. ¿Por qué no me lo pusieron a César? Porque está ahí, es el negro. Es el negro. Es el negro. Boludo, ¿qué negro? Negro, no conoce tu nombre artístico. Bueno, bienvenidos a La Gatera. No han pasado muchas bandas de ska, punk. La verdad es que más que nada ha pasado punk, rock and roll. Pero ska punk, ¿qué bandas pasaron de ska punk? A ver, Pollera Pantalón, Diagonal 18. Diagonal 18, pero no muchas más. No, no, no, no es lo que más viene a La Gatera. Por eso también nos gusta tanto recibir este tipo de bandas. Exactamente, así que... Gracias. Sí, porque se encontró mucho el estudio y se pone todo muy divertido, así que nos gusta. Ustedes empezaron en el 2014, ¿no? Con la formación de Mezcalitos. ¿Qué resumen pueden hacer de estos tres años de recorrido? ¿Tres? 2014 más 3, 2007, okay. Estamos bien. Bien, no puedo. A ver. No, no sé. El resumen es, depende de la No toques mientras hables así, claro. Si escuchamos. No, por disculpa. Me es un jodido. Sí. ¿Y quieres tocar? Un resumen, a ver, y no sé, depende de cuántas frescas tengamos acá dentro del estudio, eso es lo que se puede decir un resumen. Bien, depende, la memoria emotiva de la banda va de la mano del consumo. O sea, la banda es la que está acá, la banda que está acá, y... Perfecto. Bueno, es un buen resumen de estos tres años de vida. Un aplauso para el resumen. ¡Vamos! Nadie lo hubiese podido explicar mejor. Bien. Che, le llamo entre los temas, ¿no? Cuando le preguntamos, bueno, Caro, ¿de qué habla esta banda los temas, no? Porque hay alguna banda que viene y hablan de amor, otro te habla de la madre, otro trae de la infancia en Villa Calamuchita. Y me dice, mira, hablan de la cana, hablan de la birra, hablan del baile. No miren la producción, boludo. Yo estoy mirando. Miren la hoja. ¿Qué toca? Miren ustedes las cositas. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué los motiva a escribir sus canciones? El amor. Se escribe más que nada es Cuba. Es Cuba. Pero claro, realmente claro. Lo que habla Mezcalito en sí es de todo lo que pasó y lo que sigue pasando en la sociedad, de la birra, de las cosas que nos gusta generalmente a todos nosotros. Son una banda, ¿no? Joven. ¿Vos cuántos años tenés? 26. Sí. Claro, el promedio, ¿no? Más o menos. ¿Vos estás? ¿Vos ya estás pasando? Es una larga. César, vos ya estás en 40. Yo salí de la secundaria ayer. Arañando. Por favor. La secundaria. Bueno, no, digo... Eso significa su nombre añejo. Bien. Maduro. Marián. Sí. Cuando yo les pregunté hace poco a los chicos de Mezcalito con qué se encontraba la gente cuando iba a sus shows, una cosa que me dijeron fue que mucha gente encuentra el amor en los shows de Mezcalito. Ay, joder. La gente se enamora en los shows de Mezcalito. Voy a ir. ¿Hay amor? Sí, si no hay amor... No importa, voy igual. Escúchame, dice que La Gatera es un programa que programa elige una palabra y la define. La palabra del día de hoy es orden. Entonces estuvimos hablando de qué significa el orden. Gente ordenada, gente desordenada. Ahí me hizo acordar la palabra orden a un calco que vi cuando entré. ¿Qué decía? Decía 2x1 igual 1976. Ahí va. ¿Y por qué te hace pensar un poco... en el 2x1, referencia directa con la dictadura? No sé, porque es algo que no tiene que volver. Ajá. Bien, no tiene que volver ese orden, ¿no? Que quisieron imponer, que impusieron, de hecho, un montón de años. Igual, ¿cómo sentís hoy por hoy la situación? A nivel de toma de decisiones, ¿no? Hablamos, no están los milicos al frente del poder hoy, pero ¿qué? ¿El no. orden? Ahí va. Ahí va, banana, desarrolle. ¿No? Sí. Desarrolle, banana. Y se está volviendo. Ajá. Se está volviendo. Se nota en las calles. Se está volviendo. Sí. Con una leve máscara de democracia se está volviendo a la represión. Uh-huh. Y por eso básicamente también Mezcalito está bueno, porque estamos dando fiesta en tiempos turbulentos. Bien. Y no hay que olvidarse nunca que la fiesta... nunca va a faltar. La fiesta, y si la fiesta es combativa, es revolución, así que empiece la revolución en el estudio de FM, la tribu, el estudio mayor, Lambaré 873. Empieza la música en este momento de la mano de Mezcalito. Miren la hora. Miren la hora, pero la puta. ¿Dónde el reloj? No, no me escucho. Había un reloj. 23 y 19. Denle duro y parejo, uno tras otro y uno tras otro. Hasta el 25 y 26. Nosotros estamos del otro lado con el micrófono, así que da tiempo después de charlar un ratito. Y después nos queda media hora más de programa para seguir disfrutando de música en vivo. ¿Estamos? Genial. Después hablamos de si tienen una fecha, si van a tocar, quién lo va a tocar. Tengo uno de estos, no sé si alguien lo quiere. Dáselo a la mamá. No, no, gracias. Dáselo a la mamá. A Tere. Tere. Bien. Acomodo el micrófono. No sé, cantan los dos. Toma una voz. Estamos. Uy. Entramos, sí. Estamos en vivo, cosa del aire. Tengo que cuidarme con lo que digo. Sí. No, sí, o no. Dale, dale. Para la gente de Mezcalito, alta fiesta, muchachos, está sonando muy bien. Les pido que... ¿No? Bien, escúchame, César, vos un toque más cerca del micrófono, un toque sound. Dale, dale. Sony 24, se toca en otro alito y después pegamos la tanda y después nos queda media hora más, ¿les parece? Adelante. ¿Cuál será el remedio, no? casa y esta vista vacuna. Eso debe tener para sentirme mejor. No duele tanto, pero tengo mareo. Tengo turno para tres meses por lo menos. Eso no lo aguante, eso no lo tolero. Señora, pícheme, porque así no puedo. Qué bueno, la cosa no gira más, pero me está reventando el fuego estomacal. Este sobrecito, cita, que no bueno por la duda, me mando dos tardes, me pasa luego. Chico de noche, se me pasó la panza, pero no me puedo dormir, sé que me mata, me tomo una vez. Dice que me ayuda, tengo medio, tengo sueño, pero la barba la lora. Estoy tan deprimido, voy a hablar con esa tipa que me pasa un amigo. Dice que está loca, tiene la respuesta. Que va un par de veces, me limpia la cabeza. Doctora, cada vez estoy más triste. No sé qué hacer, me siento lo que dijiste. Me pregunta, ¿cómo a marihuana? Ay, es un problema que miraste a una cagada. La droga afecta tu sistema nervioso, tu vida diaria, tu vida social. Cola una de esas, deja de fumarla. Otra vez como tu vida empieza a cambiar. Thank you.

frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego. Afuera se incendia todo. Calentate. La palabra orden me remite a una gran amiga que siempre repite la frase cuando o mantengo la paz. Aguanta. La radio es una fiesta, está lleno de amigos, gente afuera, no sé quiénes son. Llevo la batería. Pero vino gente, hay gente afuera, hay gente del otro lado, gente que la está pasando muy bien. Los mezcalitos son un quilombo, son un montón, pero son una banda que la está haciendo muy bien. Me gusta mucho, me estás contando, César, que tienen algo ya grabado, ¿no? Sí, está por salir un EP que lo está editando un amigo, Fer. Un saludo ahí. Saludo, Fer. Saludo, Fer. Falta unos arreglos. ¿Cuándo sale el disco, chicos? Pónganse las pilas, porque suena de puta madre, te digo. Si se ponen las pilas, esto va para adelante, pero rock and roll. Estamos ya hace unos meses grabando en mi casa y demás, y le pasamos todo lo que grabamos a Fer, a este Fer, que nos mezcla todo, pero como está con estudios y laburando a mí, bien, nos está colgando un poquito. Bueno, yo creo que acá la persona seria del grupo es el baterista. No, es el más serio de todos. Me parece que es como el que la tiene. No es el arquitecto. Bueno, parece. Háganle caso. Y a las chicas, porque las chicas, viste, siempre nivelan la energía del boncha, medio como... Y se acabó. Es como, bueno, chicos, vamos a pensarlo bien, nos organizamos... ¿O no? Ahí estamos. Sí, sí. ¿Cómo es convivir con esta humanidad? Con esta humanidad que las rodea. Como chicas, nada, obvio. No es fácil. No, es genial. Está bueno, ¿son amigos de antes? Sí, eran amigos. Mirá, teníamos la misma altura cuando... Ah, mirá. Cuando nos conocimos con el señor. Bien. Él creció y bueno, yo quedé ahí. Bien. Bueno, me gusta la conjunción de sonidos, me gusta la conjunción de músicos. Y van a estar tocando en el Festi Ska Punk, Mezcalito, Resistance. ¿Está bien? Resistance. El sábado 22 de julio a las 21 horas puntual. Termina a las 12 de la noche. Esto es en Boda Club en Serrano 1291. Exacto, ¿dónde es? Sedano. Sedano. Entre Córdoba y Niceto Vega. Mira, dos cuadras de Plaza Serrano. Bien, fiesta escapanca. Entonces, Mezcalito, Resistance. Sábado 22 de julio, 21 horas puntual. Me imagino que se debe armar una bruta. Un bruto baile, ¿no? Un bruto a pleno. Ahí ya dispusieron todo para bailar, así que lo que queda del programa, los invitamos a los que están acá que se echen unos pasos. Y ahora sigue Mezcalito con más música. Dale, háganse dos temas, ponele al hilo. Nosotros estamos del otro lado agitando. Yo confío que está escuchando, para mí está escuchando. Le quiero mandar un saludo a Claudia y mi mamá. Claudia, sos una linda, tenés un hijo tan bonito. ¿Vos estás solo? ¿Querés que te ubiquemos o te ubicamos? No, estoy ubicado. Está ubicado. Bueno, está bien, pero cualquier, si tenés otro, mándalo, lo ubicamos. Escúchame, bueno, se viene más música de la mano de Mezcalito. Tengo la... ¿Querés tu instrumento soplador? Sí, ¿no estás boquilla? Sí, acá está. Ah, parecía que le faltaba. Digo, viste que hay gente que usa la bicicleta sin el asiento, hay gente que toca la trompeta sin la boquilla, y así el mundo está como está. Bueno, un poco más de Mezcalito para los oyentes de Mezcalito. No más agua, Coqui. Coqui, no lo de más agua. Bueno, Coqui, ¿qué quieres hacer? Sí, Coqui, chicas. Coqui, dale. Coqui, no lo de más agua. Acá las chicas decimos... ¡Violencia! Dijimos las chicas. Avísame, bueno, cuando podemos tocar. El negro también. ¿Estamos? Un saludo para todo el público boquense, che. Un saludo para todo el público boquense. Coquita campeón. ¡Aguante, chicas! Coqui. Vamos, che. ¿Violencia? Vale. Ningún pibe nace chorro, ni tampoco parece. tranquilo, todo lo que tiene, tiene miedo y lo que no acumula no lo cubre. Mata la ficha que hay mucha inseguridad, comenta el delito y la fuerza policial. Ya no veo solución de una provocación. No se calmarán las aguas, tomas y otras son armas. Todo lo que tiene miedo, lo que no acumula, no digo que el problema está en la villa, que mucha inseguridad, se manda el delito y la fuerza policial. No veo solución de una provocación. No se calmarán las aguas con la metropolitana. Si tu fuerza es demencia, obra de delincuencia, si tu ciencia la violencia. A toda la institución, para muestra basta un botón. Es un policía a toda la institución, para muestra basta un botón. Es un policía a toda la institución, para muestra basta un botón. Es un policía a toda la institución, para muestra basta un botón. Fuertísimo, fuertísimo aplauso para la gente de Mezcalito, pido de este lado, pido del otro lado. Están armando pogo, chicos. Te juro que están armando pogo los chicos. Ten cuidado con los chicos. Son unos capos. Hay menores. Hay menores, en serio. Cuídenme a Marea, por favor. Pero están por armando favor. Pogo divino, me encanta. Espera, está bien. ¿Le siguen dando? Sí, ¿no? Tranquilo. Ahí va, el líder, líder. Na na na na na na na. Para un líder. Na na na líder. Pero no queda otra, vivir así. Como me enoja uno trabaja como burro, por uno por lo que hace. Y no me tapan de la manera más cruel. Tal vez no como aburro pero trabajo igual. Y cuando termino quiero descansar. Es mejor que mirar a la nada y fumar. Y brindar con que está igual. Y para darme engaña de tanta sed, pero sabe bien de esta corrupción. Mi barriga me pide con clemencia, ya fue. Llorando con ojos y una arteria. Pero todos sabemos cuál es tu plan para insultiva. A barato nosotros compramos igual. Aunque no duela en el corazón, me la hagan tanto daño al amor. Algo que ya se baila, algo que ya se baila, algo que ya se baila, venga. Te quieren aplaudir, dejémoslo, apláudanle, mirá, yo voy a tratar de irme para allá, para... ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto hoy? ¿No? No, no puedo salir afuera. Me queda corto el cable, quería ir a hacerle una pregunta a alguno de estos, pero no llego. Venite vos, ahí te traigo uno, pará. Vení, mono. El mono quiere hablar. Traje un espécimen, ¿cómo te llamas? El mono. El mono, ¿qué, por qué? Ay, de hola, chico mono. Me decía el mono, me subió los árboles. Hola, mono. Es Victoria con Diego y Patricio. De chico, ahora de... no haces más. Sí, pero no tan seguido. Bien, bien. Alito, te vi bailando así a lo loco. Amigo, más que amigos. Nada, sí. Bien, bien, bien. ¿Y qué te merece la banda? Así, como una... decirles algo. Algo que los haga sentir bien, ¿viste? ¿Qué? Se escuchó como censurado, ¿eh? Como se trabó. Ahora, decilo vuelta. No, un chiste interno ahí con los chicos. Nada más. Bueno. Está todo bien. Bueno, que se escuchó como trabado, no se escuchó lo que dijo. Y bueno, que dejen de tocar hoy, pero que sigan tocando mañana. Ah, toque. Ah, pasa, el mono. Mono, me parece que después te van a fajar. Habla, mono. Bueno, te, la está pasando bien. Siempre. Bueno, a bailar entonces. Uno. Ahora siguen los chicos de Mezcalito. Gracias, mono, sos divino. Ahora te voy a dar unos empujones. Bueno, síganle dando duro y parejo, muchachis. Cicatrizar heridas. el dinero de enemigos, la policía. Repugnancia a la gente y a su vida aburrida. Seguiré trabajando sin comida ninguna ni con un patrón tratado. Metiendo caña, subiendo la locura. Ahí conviene yo de que la vida va a ser dura. Pero la cosa se ponía brava. Toda la plata no alcanzaba para comprar verulana. Comida vendido para el banco a pedir. La visita de la cara fue bastante la oportuna. Pero ni un año se iba a fumarse el cuerpo. Toda de punta a punta en el penal. El juez le puso un sexo de drogadicta. Madre la paro que no. Y la policía de la rehabilitación. Toque, toque, toque. Esta es la fuertísimo el aplauso para Mezcalito. Así va terminando esta noche en La Gatera. Joder, cómo son los vientos, el corazón de esta banda también me parece que va por ahí. Grande, grande los vientos, excelente. No la veo a la otra, está por ahí escondida. Genia, total, está sonando increíble, Luna, está buenísimo. Pero viste, entra. Grande los vientos. Escuchame, ¿sabés que yo a César lo conozco hace un montón? Dicen las malas lenguas. Contamos brevemente la anécdota. Estaba ahí el amigo con el COVID. Sí, hay un auricular en la mesa que está acoplando. Puede ser, se saquen los auriculares de la mesa si no acoplan. Pónetelo. Estábamos en, no sé dónde estábamos. Saavedra, creo, que era una casa de un amigo. Subo la escalera ahí, y justo estaba la pileta y estaba acá la amiga. Cocinando una bondiola en la parrilla con una lencería muy, muy hot. Pará, esto fue real, pero... Esto fue real. Porque tiene una historia. Vos no me dejás mentir. No, esto fue real. Pero una bondiola, y eran como las 3 de la tarde, estábamos re... Sí, bueno. Estábamos con Hoffman y asociados. Perdón, ¿pueden explicar la parte de la lencería hot? Porque... Sí, por favor. No todo, solo él la puede explicar, porque fue el que la vio. No, y vos la compraste. No sé, ¿quién? Ni me acuerdo, era un coso ahí. Un quilombo. ¿Y cómo salió la bondiola? Rica, toda sabrosa. Sí, éramos varios que estábamos ahí. No sé, pintó. Yo subí, había una mujer haciendo un asado, así. Prendió el fuego, todo, tranqui, vino. ¿Viste? Pileta. Vino, pileta, chincho. Tanga. Todo. Bueno. Después no fue, no, después cada uno se fue a su casa. Más o menos. Yo me fui a mi casa, yo no sé, ustedes son unos buenos. Escúchame, quedan breves 6 minutos. ¿Tienen un temita cortito para hacer cortito, chicos? Porque después vienen los amigos de Top Ranking, que es un programa maravilloso de reggae que tienen que escuchar. De la mano de Mauri Polchi y Pocho Monasterio. ¡Viva la cerveza! ¡Sí, viva! Dedicado a la gente que nos vino a ver, que se acercó, y a la gente que nos invitó de la, del programa. La gatera, guacho. La gatera, amigo. Fumando, bebiendo, cabeza calmada, cada vez que miras a la mate todavía antes de ayer. Pero sabes que estaba pensando mucho, querés que mate ese malo, te tienes que rescatar. Siente el torrente de nuevo los comercios, como si tiramos otra más. Y ay, ay, ay, que viva la cerveza, pensás que fue un motivo para brindar. ¿Para qué tenemos la cabeza? Si es para borracharte un poco más. Fue junta de primera, otro mejor olvida acuerdo, que te llenaron de espinas, otros que te sirven para aguantar un poco más. La impotencia de puta esta, mira que no cambiamos de mundo, parece que nadie lo hará. No te quieres tirar de frente, quisiera la noche tan solo. Pero sabes que estaba pensando mucho, tienes el mate cebado, te tienes que rescatar. Que te florece de nuevo los comercios, vamos y pidamos otra más. Ya, ya, ya, que viva la cerveza, que te hace un motivo para brindar. ¿Para qué tenemos la cabeza? Mira, para emborrachar un poco más. Conmigo, la gatera. La gatera. Ahí va, muy bien. Bueno, ¿la pasaron bien? ¿Estuvo bien? ¡Ya, la gatera! ¿Van a volver? Si sale la birra. ¿Podemos volver? Podemos volver. Me encantaría, pero vuelvan con disco. Esta es misión, volver con disco. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Es el líder, el chabón sabe, boludo. Es... ¿Vos haces el chabón? Es ordenado. Es el que corta la pena tocar la batería. Compromiso, Mezcalito. Sale el EP y lo venimos a presentar acá. ¡Vamos todavía! Mezcalito, exclusivo de la gatera.